hell and checking it out with DJ John W. Wheel and come again, bad boy. John W. Esto es Retro Mix, sonidos del pasado, clásicos mezclados sin parar, en Veracruz Estéreo, la nueva generación. Veracruz Estéreo. Earth is connected with John W. on Retro Mix. Only for demanding ears. DJ John W. Give me time. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Armando Plata. Quiero invitarlos para que continúen escuchando a John W. en Retromix. Recordar es vivir, sentir la música de nuevo, estar conectados. Un abrazo de su amigo Armando Plata Camacho. Hasta pronto. Mommy, dear daddy, you have plans for me. Oh yeah, I want. around savages. It's a miracle and a blessing for how we managed it. Middle ground is for the lucky ones. Others were sucked in, others victims, and others got knives tucked in. It was rare to see fathers, so naively we celebrated males taking their kids out, when really it was just due responsibilities they were carrying out. In my local, not many real men, just well-armed guys on four wheels and shiny things. ¿cómo están? Soy Ricardo Moitoy y te invito a que escuches el programa Retro Mix con John W. Aquí en Retro Mix, música del pasado. DJ John W. Retro Mix en Veracruz Estéreo. Sábados 11 p.m. con repetición los viernes a las 10 de la noche. There's too many of you around. We haven't even learned to produce a sound yet. That's what I want to talk to you about. Relax. Make yourself as comfortable as possible. The forearm and wrist should be relaxed, but firm. A sharp, clear sound is produced by striking the drum head with a forefinger, about 3/4 of an inch from the edge of the drum. Now strike sharply. It's a tough decision to make.

Music. Tus fines de semana, vívelos con Veracruz. Pump up the volume. Veracruz Estéreo. Clásicos, siempre. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo, 91.1 MHz, HJO91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Los sábados te llevamos a otra dimensión con los clásicos mezclados en Veracruz Estéreo. El weekend continúa con la mejor energía. Playing the music you want to hear. De 8 a 10 de la noche, Retro Mix del pasado. En un beat diferente. Escucha mezcladas las mejores canciones de todos los tiempos. Con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y a las 10. Y hasta el amanecer, Retro Mix, capítulo estreno. Repetición los viernes a las 10 de la noche. Dos programas, un solo DJ. Retro Mix, producido y mezclado por John W. Tus fines de semana, vívelos con Veracruz Estéreo. In the mix. Oh yeah. The weekend is right here. Right here. This is Retro Mix with your favorite DJ, John W. To the Batmobile. Let's go. Noise in the Yang Su Moto. Estamos contigo, Centella. Tú siempre nos has protegido. No es Superman. Es un pájaro. Es un avión. Es Superman. Ni siquiera Batman. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Es John W. Viajando a décadas que jamás volverán. Can we build him? We have the technology. We have the capability. Saludos amigos en todo el planeta. Esto es Retro Mix al aire. Sábados 8 de la noche. El capítulo, un capítulo del pasado. Y a las 10 hoy, el programa estreno a esta hora. Y John W. les acompaña en este fin de semana, en el weekend. And now, ladies and gentlemen, here's everybody's favorite DJ. Gracias, gracias. Aquí estamos. Gracias a Dios. Y les damos la bienvenida a nombre de Gustavo Roldán en la dirección. El DJ de esta noche se llama John W. El próximo mes de abril cumplimos 36 años en esto de la escena electrónica como pioneros de la electrónica en Colombia. Y qué bueno que estén conectados con nuestro programa a esta hora. Aquí estamos todavía recibiendo mensajes. Ajá. Bueno, vamos a revisar. Porque hay mucha gente conectada vía Instagram, arroba Veracruz Estéreo Clásicos, arroba DJ John W. En esta edición hoy, 12 de marzo de 2022. Agradeciendo a John Jairo Muñoz en la parte aquí de la producción. Wow, sigue uno viendo las noticias. Qué horror. Pero bueno, lo que queremos transmitir con la música es alegría, una nueva visión, o por lo menos un nuevo futuro. Y vamos a invitarlos para que nos acompañen hoy en este super programa que tiene muchísimas canciones del sonido disco, del sonido de los 80, el new disco, algo del house. Nos fascina el house, por eso somos pioneros de este movimiento, ¿no? Y todo esto lo escucharán a través de Veracruz Estéreo Clásicos, siempre hasta el amanecer. Una invitación especial para que nos acompañen, ya lo saben. Sábados 8 de la noche traemos una mezcla del pasado, un retro mix del pasado. A las 10, como les contaba hace un ratico, el capítulo estreno ya a las 9 de la mañana, mañana domingo. La repetición del programa de las 8 de la noche. Qué enredo. Bueno, esto va a sufrir algunos cambios también, ¿no? Así que los invitamos para que estén con nosotros en esta programación especial. Gracias a Alexis Toro en Nueva York, a nuestro amigo Alex en Memphis, Tennessee, a toda la gente de Pereira. Un abracito a toda la gente de Pereira, de verdad. Estaremos pronto por esos lados. A todos los amigos de Pasto, estaremos también en Pasto próximamente. Estamos ahí en negociaciones para acompañar a nuestro amigo Gabriel González, a DJ Blue y a nuestro amigo Cristian también, que nos ha contactado esta semana para que hagamos un toque allá. Y con gusto lo haremos. Debo decir que estando en una emisora llamada Radioactiva en los 90, pues creo que ya lo he contado acá, pero lo repetimos, o lo voy a repetir. No recorrimos parte del país y todavía no conozco lo que es Pasto y quiero ir a Ecuador y bueno, a otras ciudades y otros países. De hecho, la ciudad de Miami nos espera también, nuestro amigo Mauricio Varela en Nueva York, la gente de Virtual Magic Touch. O ya no se llama así, ¿no? Ahora es Virtual Magic. Let me check. Saludos a todos los amigos que hoy aquí nos han dejado su like en Instagram, arroba DJ John W, Disconet TNM. Gracias. Nuestro súper, súper amigo y además un maestro de la radio, Tony Miranda, Andrés Bustamante Alarcón, muchas gracias. Oscar Pineda Gómez en Cartagena, Jaime Rodríguez. Mientras estoy hablando aquí, estoy viendo una nena en el celular. Ay, ay, ay. No puede ser que uno sea tan pobre. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a saludar más amigos que están conectados con la señal de Veracruz Estéreo, a nuestro programador Obando, claro que sí. A nuestro director Gustavo, que está aquí en la ciudad de Medellín, el Negro Caro. Y mañana es una fecha muy importante porque vamos a ejercer nuestro derecho a la democracia. El voto es importante. Si ustedes quieren un país distinto, pues aprovechen mañana para aportar con esa razón o causa o fin. Quiero saludar aquí a la gente que está y que se ha agregado a esta cuenta. Are you ready to throw down? Master Boy, kick the sound. En el weekend, right here. Un abracito a toda la gente de Lupita Cupcakes. Gracias. Arroba Juan Troy, guión bajo 94, nuestro diseñador en Nueva York, Quique. Leo Rocker, Leo Espinosa. A nuestro amigo James Fuentes en Tele Medellín. Daniel Cardona, gracias por el detallito allí en Canadá. Quebec, Canadá. Este fin de semana, o por lo menos hoy, hay ley seca en Colombia. Y los invitamos para que extrañemos de verdad, como en aquella época de la pandemia. Es lo único que extraño. Tener la gente en la casa con el traguito en la mano, la hidratación. Y disfrutando de este súper